Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto que ninguna condenación hay, pero luego Pablo entra en un análisis de lo que la ley no puede hacer en realidad, aunque es muy hermosa. La ve David, la dice que extraordinariamente buena. Pablo también se dio cuenta de esa situación. Pero ¿qué es lo que la ley no puede hacer? Bueno, la ley no puede proveer el medio de salvación, un medio para salvarnos de la condenación de la muerte que produce el pecado. Por eso es que necesitamos a Jesús, y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante el texto de este Romanos 8:3, ¿no? Exactamente. Cuando él menciona este concepto, dice que era lo que era imposible para la ley. O sea, la ley no puede hacer, como tú decías, salvarnos. Nos muestra, pero nos deja en la condenación. Pero aparece entonces ese concepto de que, y hay un autor bien interesante que menciona algo relacionado con esto. Él dice, por ejemplo, dice: es verdad que en cierto sentido cada cristiano lo es, pero tal como señala este autor, dice, Cristo es el Hijo por naturaleza, mientras que el cristiano lo es por gracia. Entonces, Cristo tuvo que tomar la naturaleza nuestra, porque habría sido injusto, y no sé cómo lo habríamos tomado los seres humanos, si Él como Dios hubiese estado aquí en la tierra. Tendría todos los atributos para vencer el pecado, actuar, pero lo hizo en la misma naturaleza nuestra. Exactamente, ese es el asunto. Ahora, hay quienes cuando se menciona a Cristo dicen, pero es que Él era Cristo, no me puedo comparar con Él. Podemos compararnos con Él por cuanto Él tomó nuestra naturaleza. O sea, Él venció en nuestra naturaleza. ¿Cuál fue el secreto? El secreto fue su comunión con el cielo, su comunión con el Padre. Ese fue el secreto que Él utilizó, algo que nosotros también podemos utilizar. No es fácil. Nosotros tenemos la tendencia, y generalmente tenemos también la tendencia a gratificar la carne. Claro. No sé si te ha pasado cuando se trata de comer algo que a ti te hace mal y tú dices, pero esta vez no más. Hay algo que nos gusta, pero sabemos que nos hace mal. Y decimos, pero esta vez nomás, ¿qué tanto una vez nomás? No, yo creo que en esos casos el Señor Jesús nunca transigió. Él nunca hizo algo que estuviese mal, que dándose una licencia por una vez. El problema está ese. Perdón, el problema es ese. Cuando nosotros nos damos licencia por una vez, pero eso hace que el pecado se vaya fortaleciendo en nosotros. Claro. Estas expresiones son muy sublimes. La verdad es que uno podría pasarlas rápidamente y seguir investigando sobre esto, porque efectivamente la ley no puede hacer nada, pero sí nos muestra. Pero hay alguien que puede, que sí cumplió la ley. Eso es lo gratificante. Alguien que sí estuvo y estuvo sin pecado, por lo tanto puede hacer y mostrarnos que se puede cumplir la ley, pero ¿cómo la cumplió Él? Él fue el Hijo de Dios. En ese sentido, uno tiene que entender también que Él tuvo esa naturaleza divina. Incluso lo menciona la palabra de Dios, que se anonadó a sí mismo, dice. Él no buscó usar su naturaleza para defenderse de los ataques satánicos, sino que usó los mismos elementos que nosotros tenemos hoy día para recurrir a Dios y pedir que nos ayude en caso que la tentación sea muy fuerte, esté actuando en nosotros, en nuestra vida. Dice, y enviando a su Hijo, fíjate que este concepto de enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjate que es muy, muy sensible y quizás a veces nos cuesta entenderlo, porque, ¿qué dice esto? Enviando a su Hijo. El concepto de hijo, tú lo ves que está en mayúsculas en las versiones de la Biblia, por lo Correcto. menos en la mía. Significa que eso era hijo de Dios, o sea, tenía parte de Dios, pero en semejanza de carne. Hay un autor que es medio complejo a veces cuando estudia estas cosas, ¿eh? Dice que Cristo no es idéntico a nosotros. Lógico, no es igual a nosotros porque él tenía la naturaleza Correcto. divina. Así que es el Hijo de Dios. De aquí que cuando el ángel anunció a María, él menciona esto que está allí en Lucas 1:35, cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, se refirió a él como el santo ser, fíjate. Se lo dice que va a venir un santo ser que nacerá y que será llamado Hijo de Dios. En ese concepto uno entiende que Jesús tuvo las dos naturalezas, pero la semejanza carne lo hizo igual a nosotros en ese sentido. Y con ese sentido, y él, entonces, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en el mismo nivel donde nosotros podemos vencer, Cristo venció, por eso dice, ahora sean imitadores de mí. Pablo lo dice también como él, como yo de Jesús, ¿te acuerdas? Correcto, sí. Entonces, efectivamente, la ley no puede salvarnos, no puede orientar, pero sí nos orienta para ir a quien es semejante a nosotros, que sufrió, que padeció, que venció, y así podemos vencer nosotros, Correcto. porque él venció porque dependía exclusivamente de su Padre. Ahora fíjate, ahí en Romanos capítulo 8, verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Resulta que cuando nosotros andamos a ese andar que dice, es conducirse. Ahora, la palabra carne denota a la persona no regenerada, tanto antes como después de la condenación. Andar conforme a la carne es estar controlado por los deseos egoístas. Eso es andar conforme a la carne. Y como te lo dije en un momento, es darle rienda suelta a los deseos o a esos impulsos que tenemos, que lo hemos dicho, nosotros que tenemos la tendencia al pecado. Recordemos que el pecado siempre nos va a empujar hacia abajo, siempre va a degradarnos, nunca nos va a elevar. En cambio, Cristo, cuando nos encuentra, siempre nos eleva. A una persona no importa que lo encuentre metido en el fango, el Señor siempre lo va a elevar, siempre lo va a sacar de ahí. Estemos en el nivel que estemos, siempre el Señor nos va a hacer subir. Entonces, eso es lo interesante, lo admirable del Señor Jesús. Y por eso que uno puede repetir esto que dice el versículo 4, ¿eh? Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, fíjate, traspasa, ¿no es cierto?, su obediencia, su caminar con Jesús lo traspasa a nosotros, y nos dice para que la ley se cumpla en nosotros. Nosotros no la podemos cumplir sin Cristo, Él nos va a ayudar. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esa es la. Es lo maravilloso de este concepto de que la ley no lo puede hacer, sí, pero nos puede ayudar a orientar, a ver en la condición que estamos. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán bien guarda la ley, dejando de lado cualquier idea de obtener la salvación mediante la ley? ¿Se cumple la justicia de la ley en su vida? Si no, ¿por qué no? ¿Qué pretextos utiliza para racionalizar su comportamiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.